Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les ayude a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal, cómo están? Espero que todos estén muy bien, que estén pasando una excelente tarde de jueves. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Ya nuestros amigos tuiteros, muy a la orden, más que listos. Ahí está. Listo. En lo que nos abre el Twitter para enviar saludos también. A través de Facebook ya estamos conectados y listos para poder ayudarles a todos ustedes. Por ahí hay muchas personas sintonizando el programa. Qué bueno que nos acompañan. Hoy jueves 17. Jueves 17 de enero del año 2013, ya la primera mitad del primer mes del año ya se nos fue, ya estamos ya entrando a la primera parte de este 2013. Ya nada más, cuántas personas en Twitter ya. Jesús Hernández nos pasa el tweet de nuestros amigos de Abogado en Línea. Dice, deudas de tarjetas de crédito se cancelan cuando fallece el titular. Ya lo habíamos comentado anteriormente, es efectivo, así es, porque las tarjetas de crédito cuentan con un seguro que las protege cuando el deudor fallece. Ojo, más bien oído, el deudor fallece únicamente. El Mundo, a través de Twitter, nos dice, para pagar deudas también hay que guardar tarjetas de crédito y no sacarlas si no es por verdadera emergencia. Más o menos, no, las tarjetas de crédito no sirven para resolver emergencias, para eso existen otros productos financieros o un fondo de ahorro, que tengamos un fondo de ahorro para emergencias. Las tarjetas de crédito sirven para financiar otro tipo de situaciones, para comprar bienes o servicios donde es estrictamente necesaria una tarjeta de crédito, por ejemplo, rentar un coche, cosas por el estilo. Pero si tenemos una tarjeta de crédito para emergencias, estamos haciendo muy mal, porque el día que tengamos una emergencia vamos a tomar esos recursos y luego hay que pagarlos, y es dinero muy caro. No creo que sirvan para emergencias. A veces también en algunos hospitales particulares les piden una tarjeta de crédito para que pues ustedes utilicen los servicios del hospital y cuando se vayan se pueda garantizar con la tarjeta el pago por estos servicios. Pero si uno los paga, nos regresa nuestra tarjeta así sin ningún problema, ¿no? O más bien no utiliza nuestra tarjeta. Muchas personas, Blanca Casares, Abogado en Línea, Stop Desahucios, Castlemar, Reforma Negocios, muchas gracias a los amigos de Reforma también por todas sus facilidades. El día de ayer tuvimos una entrevista bien buena que va a salir publicada el próximo, me parece que el lunes, en el diario ¿Por qué? Del Estado de México. Tuvimos aquí el gusto de tener a sus reporteros en nuestras oficinas centrales en la Ciudad de México. Y estuvimos platicando con ellos de estos asuntos de los embargos. Patito, de esos embargos chafa, falsos, que luego quieren ejecutar o realizar algunos cobradores que no tienen ni idea de todos los delitos en los que están incurriendo y que se pueden ir a la cárcel realmente los cobradores por hacer estas situaciones de supuestos procesos judiciales, falsos todos, y pues le roban, porque eso es lo que hacen, le roban sus bienes a los deudores desinformados. Y qué bueno, le agradezco mucho a nuestros amigos del periódico ¿Por qué? Del Estado de México por difundir esta información. Para nosotros es un gusto participar con cualquier medio de comunicación que desee difundir la información real, veraz, detallada en relación a estos asuntos que son las deudas. Muchas personas ya también en Facebook por ahí, Ruth, Ashley, Cañas, a todas las personas que nos están escuchando, gracias, gracias por sintonizarnos. Esto a través del Face, del famosísimo Face. En Twitter también, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias a Isela Muñoz, por ahí anda en Twitter también, le mando un saludote. Qué buenos programas los que hacemos con Isela Muñoz. Para todos nuestros nuevos radioescuchas les informo que todos los primeros lunes de cada mes, nos acompaña Isela Muñoz, quien es especialista en hipotecas, en Infonavit, en inmuebles en general, brindándonos asesoría y ayuda para todos nuestros radioescuchas también por este medio. Helmi, mi querido amigo Helmi, productor de estos programas de radio, ya está conectado, le mando un saludote. Periquita 71 me dice que madrugando. Helmi, bendiciones, muchas gracias. Listos con un chorro de preguntas, dice Periquita 71. Sonia Elizabeth, muy buen jueves, presente, sigue aquí con sus preguntas. Su caso, un pagaré por 2.500, 8.000 de intereses por un año de mora. Se quiso llegar a un acuerdo con el licenciado que lleva la demanda, o sea que ya hay demanda, muy bien. Pidió los 2.500 para desistirse, se le entregaron y le dieron a su hermana un comprobante de recibo. Ay, le dijo que fuera por el pagaré al juzgado. Dios mío. Pero que antes pasara con su hermano a tal despacho y este hermano ahora pide 1.500. ¿Qué conviene? ¿Seguir negociando? ¿Responder la demanda? Gracias. Ay, es que ese es el problema de confiar. Señores, no confíen. No confíen en nadie. Si el abogado que los está demandando les dice que con X cantidad se arregle el asunto, pues ok, estamos de acuerdo, ¿no? La cantidad es justa, 2.500. Vale, órale, lo acepto, pero dando y dando, ¿no? Yo te voy a dar los 2.500, te veo aquí mañana si tú quieres en el juzgado para que te desistas de la acción y me regreses mi pagaré, porque si la demanda es real, pues el pagaré está ahí, ¿no? Con todos los papeles de la demanda, sino pues ¿cómo demandaron? ¿Con una copia o cómo le hicieron? No, no, ahí tiene que estar y el pagaré se entrega ahí mismo en el juzgado, mi estimada Sonia Elizabeth. ¿Qué hacer? Bueno, mira, podrías contratar un abogado, irte a proceso, pero al final del día vas a terminar pagando. Eso es un hecho. Ni hablar, los engañaron, aceptar esto, no hay de otra. Y pues, ¿qué te puedo decir? Paguen los 1.500, es lo mejor que yo considero. Y que en ese momento, cuando ustedes los paguen, ahí mismo les entreguen su pagaré. Si no les dan el pagaré, pues no paguen nada, por favor. Sonia Elizabeth le manda saludos a todos en el programa. Desea que todos sus asuntos lleguen a buen arreglo de corazón. Buena vibra para todos. Muchas gracias a Sonia Elizabeth. Helmi, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Helmi. Periquita, Paco 001. Le manda saludos a todos en el chat. Que reciban un cordial saludo. Dice, ¿en cuánto tiempo se llega a vender o subastar una deuda? Y cuando una deuda es vendida, ¿se puede obtener una quita con el nuevo dueño o no? Gracias. Qué buena pregunta nos hace Paco 001 el día de hoy. En relación a este asunto de la venta de cartera vencida por parte del acreedor a terceros. Sí, el momento es difícil, no hay forma de saberlo. El acreedor puede comenzar con esto de vender cuentas a partir de que ustedes inician su mora, a partir del tercer mes que dejan de pagar. Por lógica no lo va a hacer de inmediato, digo. La ley los faculta a hacerlo desde ese momento. Pero estadísticamente hablando, las cuentas se ponen a la venta, las que se ponen a la venta porque no se venden todas, aproximadamente por ahí de los 2 años que uno tiene la deuda, más o menos, ¿no? Puede ser tiempo más, puede ser tiempo menos, estos son aproximados de tiempo únicamente, más o menos a los 2 años es cuando se da mayormente la venta de cartera vencida o de alguna cuenta en particular, mi estimado Paco 001. ¿Hay posibilidades de quita? Claro, claro que las hay, muy buenas, incluso mejores que con el acreedor original, porque haz de cuenta que una deuda de 10.000 pesos, estos señores que compran esta cartera vencida, pues la comprarán una deuda de 10.000, ¿en qué te gusta? Unos 800, 900 pesos. Entonces, si tú les das 1.500, pues ya con eso se liquida la deuda y ellos obtienen una muy buena ganancia, además del 50% de su inversión. Se puede negociar en muy buenas condiciones, se pueden conseguir excelentes descuentos, pero primero, la negociación es muchísimo más arriesgada, porque si ellos no cumplen con su palabra, si no cumplen con el ofrecimiento, no hay ninguna autoridad que los regule, ni la Condusef ni la Profeco pueden hacer nada al respecto, y ahí sí, literal, se perdería el dinero. Así que esas negociaciones se tienen que hacer con muchísimo, muchísimo cuidado. Y segundo, el problema de la afectación en nuestro historial crediticio, porque como el acreedor original con el que teníamos la deuda al principio tuvo que vender esta cuenta, pues el acreedor original nos va a poner una marca muy negativa en nuestro registro de crédito, en nuestro reporte de crédito, y eso nos va a afectar por mucho tiempo, para que alguien nos vuelva a dar un crédito. Así que tiene sus pros y sus contras, por supuesto, este asunto de la venta. También el nivel de riesgo, por supuesto, se incrementa de manera importante, porque ahora ya es un nuevo acreedor el cual ve esto de comprar la cartera vencida como un negocio, así tal cual, y no va a permitir que se le vaya a nadie sin pagar. Carla González tiene un crédito con Crédito Familiar, el cual no ha pagado, pero está ahorrando. Su deuda es por 39,000, pero hace unos dos meses le dijeron que con 16,000 que pagara quedaba liquidada esa cuenta. Ha estado ahorrando, pero ahora están hablando de un despacho llamado Golec, algo así, y le dicen que si no paga un mínimo de 3,000 hoy, no le darán convenio y que ahora la cobranza será en su domicilio. Tiene miedo de que la embarguen o algo así, que si pueden hacer eso, por favor, la orientemos. De que pueden, pueden, pero pues primero tendrían que demandarte, Carla González, o Carla, no sé si sea González, Carla, primero tendrían que demandarte, y entonces sí, cuando te fueran a notificar, podría haber un embargo de bienes, no es algo que se vaya a dar de inmediato. No pagues nada, no te pueden condicionar algún descuento. Me gustaría saber si este primer ofrecimiento que te hicieron para pagar con 16,000, te lo hicieron por escrito, o fue algo de palabra nada más, ¿no? Sería bien interesante saber eso. Les recuerdo que nuestra línea telefónica aquí a la cabina ya está abierta y funcionando. Para todas las personas que deseen comunicarse con nosotros, el número telefónico es el 5916-0410, 5916-0410. Nuestros amigos del interior de la República, no se les olvide marcar 0155 antes, que es la alada directa aquí a la Ciudad de México. Mario RJ nos pregunta que cómo puede hacer para que dejen de molestar a sus referencias, porque molestan más que a él. Además, tenía años que dio esos números y ya ni se acordaba de quién eran esas referencias. Por desgracia, no se puede hacer mucho. Que tus referencias metan su queja directamente ante la Conducef, lo pueden hacer a través de su portal de internet en www.conducef.gob.mx, y que dejen de contestar, que ya no contesten, que no den explicaciones. Porque si lo hacen así, van a seguir llamándoles. A los cobradores les importa muy poco la explicación que ustedes les den, sobre todo las referencias. Entonces, mejor ya no contestar para nada. Dile, ya no le contestes, pero para nada. Y verán cómo después de unas cuantas semanas, esas llamadas van a bajar dramáticamente. Periquita 71 nos comenta que si la podemos ayudar con los de Caja Libertad, del asunto de su deuda. Dejó de pagar en 2010, debía 25,000. Pero menos de 12,000 que tenía guardados, menos 12,000 que tenía guardados, quedó a deber 13,000. Le ofrecen pagar con un mínimo de 15. Ya le dijo al cobrador que está vendiendo su auto, se lo comprarán en la empresa y lo más que le dan son 13,500, solo que se los darán hasta la segunda semana de febrero, que si creemos que quieran aceptarlos y en esa fecha. No, yo creo que sí te los aceptan, sin problema, porque es más o menos lo que les quedaste a deber. Digo, pesos más, pesos menos, obviamente. Pero yo creo que sí te los acepta, mi estimada Periquita 71, sin problema. Lo ideal para negociar es tener ya el dinero. Tú aguanta, aguanta, y ya que tengas el dinero en tus manos, verás cómo les dices, ¿sabes qué? Yo ya tengo la lana aquí lista. Te la van a aceptar. Nada más recuerda formalizar todo esto por escrito, o que te den ahí mismo tu carta de no adeudo o tu estado de cuenta en ceros. Helmi, ahora sí, buenas tardes a todos, nos dice, espera que estemos muy bien, gracias por estar escuchando e informándose. Muchas gracias a mi amigo, el productor de estos programas, claro, Helmi. Periquita 71, dicen que cada mes le quitan las cuentas y las pasan a otros despachos, y la verdad, si quiere quitarse ya esa deuda también, ¿qué opinamos? Nada, no se las quitan cada mes, se las quitan cada 3 o 4 meses. Imagínate qué relajo que fuera cada mes, si así, cada 3 meses, se hace un merequetengue. Imagínate nada más que fuera así como ellos dicen. Coquis nos quiere dar las gracias a las muchachas de la oficina. Le quiere dar las gracias a las muchachas de la oficina porque ya se afilió y por un problema no había hecho cita. Perfectamente, Coquis, un saludote y por supuesto un aplauso. A mis queridas compañeras de aquí de Defensa del Deudor, que ayudaron a nuestra amiga Coquis para concretar su afiliación. Qué bueno, Coquis. Qué bueno que ya estás protegida y vas a ver que vas a tener una tranquilidad inmensa para poder liquidar tus deudas. Manuel, muy buenas tardes. Como nos comentaba en el programa del martes, tiene un pagaré a la vista y sin protesto firmado a un distribuidor de materiales que avalaban compras con dicha empresa. Al liquidar los pendientes en efectivo, le entregaron facturas originales pero no le devolvieron el pagaré. Ah, ok, ahora dicen que debe facturas mayores al monto del pagaré, que es de 150,000, que si no las cubre le van a cobrar el pagaré, pero él ya no adeuda. Todas las facturas las tiene por originales y con la cadena original. Ok, en este caso, Manuel, ni modo, nos vamos a tener que ir a juicio, no hay de otra. Si tienes bienes, guárdalos en otro lado, consigue venderlos a algún familiar de tu entera confianza, para que estén a nombre de un tercero. Digo, estos señores están actuando de manera deshonesta, tú te tienes que proteger de alguna forma, ¿no? Y espera la demanda, y ya durante el juicio, por medio de tu abogado, que se demuestre que tú pagaste total y absolutamente esos pagarés o ese pagaré en su momento, por medio de las facturas, por medio de todos los elementos probatorios con los que tú cuentes. Pero sí, dialogando no creo que se llegue a nada, demuestra que no tienes miedo, haz esto con tus bienes, por favor, a la brevedad, y a esperar la demanda, no hay de otra. Te vas a gastar aproximadamente unos entre 15 y 20 mil pesos en abogado, depende el tiempo que se lleve este juicio, pero yo creo que vale la pena que te defiendas, y a veces hay que invertir dinero, ni modo, en esa defensa. Rebeca, muy buenas tardes, le debe a Caja Popular Mexicana y su cuenta ya está vencida. Ayer fue porque ya no tiene trabajo y solo su marido la puede apoyar, pero no quisieron negociar con él, porque él no es el socio. Le dijeron que le van a mandar la notificación a su aval por demanda judicial. ¿Qué hace? Por favor, uno le dice que debe 82 y el otro que 73, y en la sucursal le dice que son 53,000. Dice que le ayudemos y si es necesario que se afilia. Bueno, mira, desafortunadamente no cubrimos este tipo de deudas. Protegemos más que nada a los deudores de la banca múltiple, mi estimada Rebeca. Así que no te podríamos afiliar. Necesitas sacar tu reporte especial en el Buró de Crédito, Rebeca, para saber bien cuánto debes en realidad. Y en base a eso, diseñar una estrategia. Nunca van a querer negociar contigo si no tienes dinero. Solamente con dinero ahorrado, aunque sea una fracción de lo que debes. En este caso yo calculo, por el tipo de acreedor, un 50% de tu deuda para poder comenzar las negociaciones. Pero si no hay dinero, nunca van a aceptar una negociación. Choc47 va a mandar su solicitud para negociaciones, pero manda la propuesta que le llegó del despacho también. Claro que sí, mi estimado Choc, toda la información nos ayuda muchísimo. Entre más mandes, más te vamos a poder ayudar, por supuesto. Dice Coquis que si el teléfono que le debe dar a los acreedores lo puede solicitar por teléfono. Sí, por favor, regálanos una llamadita y cualquiera de mis compañeras te pasa ese número. Andrea está en proceso de divorcio, se casó por sociedad conyugal, pero está endeudada gracias a su pareja. En la demanda de divorcio puede solicitar que le apoye con los pagos. Pues puede solicitar cualquier cosa, lo que tú quieras. El problema es que te lo otorgue el juez. O sea, tú puedes pedir y al juez determinará si te lo concede o no. Se podría llegar a algún arreglo ahí en el juzgado, si tu pareja, pues así lo quiere hacer, o tu expareja, así lo quiere hacer de buena voluntad, para que ahí se comprometan, claro que se puede, mediante el convenio judicial, a que él te va a pagar cierta cantidad mensual por el concepto de estas deudas que te está dejando. Pero ahí es más que nada conciliar, tratar de llegar a un arreglo, utilizando, por supuesto, como autoridad arbitral en este caso, a el juez. Sería lo ideal, mi estimada Andrea. J. Mario, muy buenas tardes. Regresando a trabajar normalmente, solicitó días de descanso para recuperarse de sus vacaciones, pero se las negaron. Qué falta de comprensión, amigo J. Mario. Hombre, sí, qué poca. Qué poca que no le hayan dado esos días a mi amigo J. Mario. Te mando un afectuoso saludo y ya vamos a traer a Helmi. Como se atraviesa su cumpleaños, ahí les paso el dato, se atraviesa el cumpleaños de mi amigo Helmi el último día de enero, pues no nos lo vamos a poder traer la última semana de enero por obvias razones. Pero para febrero, la primera semana de febrero, esperamos ya tener aquí a nuestro amigo Helmi. Así que J. Mario, te extiendo la invitación para que nos acompañes en esta comida que vamos a realizar en el lugar de siempre, que está muy bueno. Y por ahí también vamos a extenderle invitaciones a 2 o 3 afiliados, o más bien radioescuchas, que nos acompañan en estos programas de radio. Ya les diremos la mecánica para que puedan irse con nosotros a comer, nos conozcan, platiquen de sus inquietudes. Cualquier duda, comentario, sugerencia será bien recibida ese día, ahí durante esta comida. Ya les informaremos cómo va a estar el asunto. Fernanda tiene un problema, no sabe si nosotros la podamos ayudar, tiene un caso, pero no es de tarjetas de crédito, es de la empresa Palacio de Hierro, pero le dijeron que va a haber un embargo de bienes de una demanda de 60,000, entonces no sabe si podemos darle una asesoría y exponerle su caso. Claro que sí, Fernanda, con todo gusto te podemos ayudar. Por cierto que ayer Liverpool demandó a uno de nuestros afiliados. Estamos viendo este asunto. Lo malo es que este afiliado, por pues alguna razón particular, híjole, iba muy atrasado con sus pagos a defensa del deudor. Pero hoy tenemos una junta, a ver si le podemos echar la mano de alguna forma. Pero sí, ya lo notificaron. Puma Rebelde, claro que sí, vamos a seguir echándole ganas y a seguir ahorrando, por supuesto. Fernanda nos puso lo mismo un titipuchal de veces, pues esperamos que nos esté escuchando para poderle brindar asesoría. Carla dice que lo de los 16,000 que le dijeron hace 2 meses no fue por escrito, pero ¿en cuánto tiempo la embargan si no paga cuando ellos le indiquen? No, pues no hay manera de saberlo, te tienen que demandar primero. Podrían pasar semanas, podrían pasar meses, podrían pasar años. Es imposible predecir estas situaciones, Carla, porque normalmente son amenazas las que hacen estos señores para presionarte, ¿no? Si vas a hacer un convenio, Carla, apóyate en nosotros para que no te vayan a engañar con descuentos falsos y que resulta que al rato sigues debiendo dinero y que tu pago lo tomaron como un pago parcial. O sea, ten mucho, mucho cuidado, Carla. Tenía las bocinas apagadas, ciberadictos. No nos escuchaba. No escucha. Ay, tenía las bocinas apagadas, dice. Gel, H47 le va a escribir a mi amigo Helmi que por ahí va a haber una reunión en Guadalajara también de queridos afiliados y usuarios, radioescuchas. Por ahí en Guadalajara se van a reunir, se van a ir a comer. Cars, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Por cierto que ahí tenemos ya una propuesta para tener una célula ya en Guadalajara. Estamos en eso, ya les avisaremos muy pronto. Y pues serían noticias excelentes para Helmi porque le tenemos una propuesta, pero esto es nada más un proyecto todavía, hay que darle tiempo. Dice Helmi que a qué número al de siempre, mi estimado Helmi, ya está el sígueme conectado, 5916-0410, 5916-0410, por si nos quieren llamar, aquí estamos a sus órdenes. Mario RJ quiere saber si hay inscripciones disponibles para contratar el CENET y cuánto cuesta para los afiliados. Sí, mi estimado Mario RJ, cuesta $650 el equipo electrónico que bloquea las llamadas, nada más, y ya con eso tienes tu CENET, mi estimado Mario RJ, precio, por supuesto, para afiliados. Juan Antonio Navarro, ya tiene un artículo publicado, carta convenio, sí procede, ya está negociando, el punto es que a cada rato las cartas que le mandan le cambian, las cambia el despacho. Esa carta es válida, sí cumple con todos los datos que nosotros indicamos, por si se la mandan, aunque sea por mail, o es necesario que esta carta llegue a su domicilio. No, con que llegue por correo electrónico, Juan Antonio, es suficiente, pero recuerda que el dominio del correo electrónico tiene que pertenecer a un particular. No sirven los correos electrónicos que vengan de Hotmail, de Yahoo, de Gmail, porque no hay forma de demostrar quién la envía. Enseguida continuamos con la asesoría de Juan Antonio. Está entrando más bien una llamada telefónica aquí a cabina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Es Periquita. Permítame un segundo, ahorita la comunico. Ah, correcto. Muchas gracias, Edna. Me quedé con una duda. Venga, ¿cuál es tu pregunta? Mira, lo que pasa es que, bueno, ya ves que he traído este asuntillo de la Caja Libertad y eso. Creo yo que, bueno, gracias a ustedes he aprendido a negociar un poquillo y se me ha quitado un poquito de terror, el hablar con los cobradores. Claro, claro, muy bien. Pero mira, hay un detalle. Por ello, yo le ofrecí a este muchacho que le hablaba mañana, al que me está cobrando la deuda de Caja Libertad. Ajá. Sí, nada más, yo le dije que mañana le hablaba para decirle cuánto era lo más que había podido obtener por mi vehículo, ¿sí? Claro, muy bien. Aquí en la empresa me dijeron que lo más que me daban pues eran 13,500, pero me los darán hasta la primer quincena de febrero. Correcto, sí. Pero el detalle es, bueno, que yo quedé mañana hablarle. ¿Tú me recomiendas que mañana, bueno, le dé una llamada como quede, le diga pues que lo más que puedo darle son los 13,500 y que ya lo amarremos ahora sí por escrito y ponerle una fecha o tú cómo ves aquí? Mira. Le están llegando así como ya la presión de la cobranza muy fea a mi mamá, que yo te comento que está enferma y es una persona mayor, y pues a mis avales, entonces sí, sí estoy muy nerviosa por eso y no quisiera pues que fuera a pasar algo. En tu experiencia, ¿sí me recomiendas que mañana le eche una llamadita? Claro, claro. Mira, la negociación es un proceso que se tiene que llevar con mucho cuidado. Debes de ser muy cauta y llevarlo con mucha calma, sin precipitarse. En este caso, sí, claro que te recomiendo que le llames para que sepan que estás ahí al pendiente. todavía no hagas un ofrecimiento en cuanto a cantidades. Ah, ok. Sí, ahorita nada más diles que ya en tu empresa están por comprarte el coche, que están por confirmarte la fecha, que es para dentro de unas semanas. Uh-huh. No digas si es una, si son dos, si son tres. Y nada más me dijeron que en estas semanas me dan mi pago por mi coche. Pero estamos arreglando lo del precio. Estamos viendo si queda entre 15 y 12 mil pesos lo que me van a pagar. Ajá. ¿Sí? Con esto ya el cobrador dice, bueno, ya tiene una expectativa de más o menos el tiempo y el monto que vas a tener tú para poder liquidar la deuda. Si tú les anticipas ahorita cuándo y cuánto les vas a dar y por alguna razón no se concreta para esa fecha, entonces volvemos al asunto de la presión. Ahorita no hay que generar ningún tipo de expectativa concreta. Ajá. Nada más vamos a darles algunas esperanzas, ¿sí? Llámales, dile, ¿sabes qué? Ya está formalizado, sí me lo van a comprar, eso es un hecho. Me van a decir ya en estas semanas el día en el que me depositan el dinero, pero estamos viendo lo del precio, están entre 12 y 15 mil pesos. En cuanto yo sepa, yo contigo me comunico. Ajá. Y aquí te dejo mi celular también para que me llames, estemos en contacto. Ajá. Y ya liquidemos este asunto, ¿sí? Okay. Y así tú ganas tiempo, ¿sí? Se extiende esto un poquito más para que te puedan depositar el pago de tu vehículo en tu empresa. Ajá. Y ya con el dinero en las manos, entonces le dices, ¿sabes qué? Me dieron 12, fue lo más que me dieron, aquí los tengo listos. No. Ajá. Les digas los 13.500, ¿por qué? Porque vamos a negociar todavía y va a haber un jaloneo por ahí en cuanto a las cantidades para que quede más o menos en esa suma. Ok, muy ¿sí? bien, Ángel. Entonces, así lo voy a hacer y bueno, ya que esté listo eso, igual voy a volver a pedir mi carta convenio para checar que todo sea claro, que digamos que con esa cantidad liquidamos la deuda y que me ponga fecha de entrega de mi pagaré y todo, ¿verdad? Como... Sí, sí, y no vayas a pagar nada si no te dan tu pagaré primero, ¿eh? Tiene que ser eso al mismo tiempo, simultáneo. Ok. ¿Sale? Muy bien, sale Ángel, pues muchísimas gracias y pues aquí estamos en contacto, saludos, ¿eh? Claro que sí, un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, bye. Bueno, pues ahí está la llamada de nuestra querida amiga Periquita 71, fiel radio escucha, por supuesto. Y aquí está con Defensa del Deudor, apoyándose en todo momento para resolver sus problemas de deudas. Estábamos con Juan Antonio, ¿verdad? Bueno, te decía yo que tiene que ser un dominio de la empresa. Por ejemplo, si te lo manda Certec, arroba Certec. Si te lo manda Legacy, arroba Legacy. Y así, ¿no? No, dominios públicos o gratuitos no sirven. Porque tiene que haber alguna manera de demostrar que ellos están enviando este documento. La carta tiene que venir perfectamente bien elaborada, que no tenga ningún tipo de ambigüedad o que no quede algo bien claro, que contenga todos los elementos que recomendamos para que tu negociación sea lo más segura posible, Juan Antonio. Sandía se llama aquí, tuvo que dejar de pagarle a 4 bancos, Bancomer 95 mil, American Express 100 mil, está entrando una llamada telefónica en estos momentos. Sí, ¿qué tal? Bueno. Sí, Ángel. ¿Sí? ¿Cómo se habla? Carla González. Hola, Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues nada, aquí. ¿Qué pasó? Dinos, bueno, ¿cuál es tu problema? Lo que pasa es que yo estaba comentando que tengo el crédito, un crédito familiar, y me están pidiendo, no sé, hace 2 meses, 16, y ahorita me dicen que tengo que pagar 3,000 pesos para más tarde el día de hoy, y todavía no, o sea, los 16 no los tengo, nomás tengo 3,000, y me dicen que esos deposite. No los deposites. ¿Mande? No los deposites. O sea, no es bueno que los deposite, me espero. Claro, no les deposites nada. ¿Cuánto tiempo tienes sin pagarle a crédito familiar? En el mes de junio. Junio, ok. ¿Mm? Estamos hablando de que tienes 7, casi 8 meses sin pagarles, ¿no? Ajá. Perfecto. Con ellos te puedes aventar todavía unos 8 meses sin pagar antes de que haya un riesgo de demanda real. Ok. Ahorita nada más te van a amenazar. Entonces tienes 8 meses para juntarte esos 16,000 y entonces sin negociar. Ah, porque es de cuenta que primero me hablaban y no podía, y luego después me mandaron a ese del Golec, algo así. Ajá, sí, Golec. Y haz de cuenta que no, pues ahorita lo que me ponen es mucho ahorro y haz de cuenta que eso es lo que me piden. Pues dije, ¿en cuánto tiempo es la demanda y empieza a correr lo que sigue, ¿verdad? Claro. Entonces, digo, para poder juntar lo que, para poder negociar, es más que todo. Entonces, si no los doy, no hay ningún problema. Digo. No. Tú no los des porque ellos lo único que quieren es sacarte dinero para llevarse una comisión. Y como nada más tienes eso, pues aunque sea eso, te quieren sacar. Okay. ¿Sí? Mantente firme, sigue esperando, sigue ahorrando. Okay. Para que de aquí a unos 8 o 9 meses ya tengas una cantidad mayor ahorrada. Y entonces sí podamos negociar en mejores condiciones. Ahorita son puras amenazas, no va a pasar nada. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias, ¿eh? ¿Nombre de qué? A tus órdenes. Saludos de Monterrey. Ah, muchas gracias. Saludos hasta Monterrey, por supuesto. Cuando vengas, aquí comemos cabrito. Ah, claro, perfecto. Por allá andaremos. Bueno. Órale, pues, un saludote. Aquí al pendiente. Hasta gracias. Luego. Bye. Bueno, pues nada más para que vean. Sí, no se dejen presionar ni se dejen asustar por los cobradores que, híjole, son expertos en la materia para tratar de intimidar a los deudores. Ustedes tranquilos. Aquí les vamos a ayudar a diseñar las mejores estrategias. Ahora sí, con Sandía, tengo que dejar de pagar a cuatro bancos. Bancomer, 95,000. American Express, 100,000. Banamex, 80,000. Tiene ya casi año y 2 meses que dejó de pagar. Las llamadas disminuyeron drásticamente. Pero, ¿en qué parte del proceso irá esto? ¿Estarán cerca de vender la deuda a alguien más? ¿O el silencio que han tenido los despachos será porque pudieran estar preparando la demanda? Puede tener, que si podemos tener noción de eso. Bueno, no hay manera. Esta incertidumbre es porque precisamente no hay forma de adivinar qué es lo que está pasando. Lo más seguro es que simplemente estén pasando tu cuenta a otro despacho y ya, ¿no? No creo que pase de ahí. Pero también podría ya ser algo más serio. Sandía, tú ya estás afiliada con nosotros. Si ya lo estás, pues no te preocupes. Si mañana te llegan a notificar la demanda, nos llamas, paramos el embargo, de tu casa no se lleva ni un cepillo de dientes y ya nos encargamos de tu defensa, no importa el estado de la República donde estés. O sea, por eso no te apures, para eso fuimos creados, para eso existe Defensa del Deudor. Y al que ustedes tengan esa tranquilidad, tengan esa certeza de que pase lo que pase, ustedes ya están cubiertos y apoyados por nosotros. Damian tiene un préstamo con Bancomer de casi 40,000, no ha pagado en 4 meses y no le han hablado. ¿Lo demandarán? Bueno, pues podría ser, no es seguro que pase, pero en tu caso, por el monto que adeudas, te recomiendo que te afilies, mi estimado Damian o Damián, para que si te llegan a demandar realmente, pues estés cubierto por nuestra protección, mi estimado Damián. Ciberadictos no escucha, pero ya vi que ya después prendió sus bocinas. Pagar deudas en 2013, tiene deudas más o menos por 750,000, un promedio de 250,000 en 3 bancos. Si ya tiene el 30% de únicamente un banco, ¿puede iniciar la negociación con él y esperarse con los otros? Exactamente así es como funciona. Comienzas a negociar con uno, se acaba la negociación con ese mientras vas ahorrando, y luego ya tienes para el otro y al final el otro, así. Porque imagínate juntarte de 750,000 pesos el 30%, pues te vas a tardar muchísimo. Mejor así, ir uno por uno, mi estimado, pagar deudas en 2013, y aquí te vamos a ayudar con tu objetivo. Por cierto, que hoy no se pierdan en nuestro foro de asesoría jurídica. Vamos a publicar la lista de las personas que liquidaron sus deudas con nuestra ayuda la segunda quincena de diciembre, todas las personas que hemos ayudado a que liquiden sus deudas, no se lo pierdan, está buenísima para que vean los descuentos que podemos lograr, que podemos conseguir para ustedes, y sobre todo, el tiempo que llevan en mora, con qué bancos, todo, absolutamente toda esa información, hoy por la tarde, ahí en nuestro foro de asesoría jurídica. Dice Luis 25 que un poco tarde, pero ya llegó. Una duda, ¿cómo le hace para cambiar la dirección del domicilio con el banco? Si quieres cambiarla por el nuestro, mi estimado Luis 25, tú como afiliado lo puedes hacer. Nada más nos pides por correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org la copia de un comprobante de domicilio de nuestras oficinas, te la hacemos llegar, y ya con eso, si llega algún requerimiento judicial, va a llegar directo con nosotros. La cobranza normal, la cobranza extrajudicial, pues esa sí no se puede evitar, porque a los cobradores no les interesa si te cambias o no. Ellos te van a molestar en cualquier dirección que tengan registrada. Pero en cuanto a notificaciones judiciales, esa sí ya no llegaría contigo, nos llegaría a nosotros. Juan Ann dice que ya tiene un artículo publicado, carta al convenio, ya leímos esto, ya le dimos respuesta. Muy buenas tardes, mi estimado Francisco, llegando apenas, ya ves. Manuel, ¿en todas las facturas sí le sirven como comprobante de que su deuda está pagada? ¿Necesita esperar la demanda? De algunas facturas cuenta con póliza de cheques con las que se liquidaron y otras solo falta la factura porque se liquidaron en efectivo. ¿Le sirven como comprobante? Sí, siempre y cuando, por supuesto, como mencionabas, en estas facturas o en estos documentos se venga alguna relación con el pagaré. Por ejemplo, el número del pagaré o algún dato que contenga el pagaré para que se pueda relacionar el pago de la factura con el pagaré. Eso es muy importante. Gabriela Ramos tiene en su buró de crédito unas deudas que dicen círculo de crédito. ¿Serán de Coppel? Sí, efectivamente, porque Coppel reporta en círculo de crédito. Saca tu círculo de crédito. Por otra parte, también tiene una duda. Tiene una deuda con Afirme de nómina. Les debe 14,000 desde abril del 2009, que no paga. ¿Con cuánto puede iniciar a negociar con ellos que no le den apoyo institucional o algo por el estilo? y que no le den apoyo institucional, no entendí, pero puedes comenzar a negociar desde ya, siempre y cuando tengas dinero ahorrado, mi estimada Gabriela. Ahí sí es vital para negociar, hay que tener dinero ahorrado, si no, no tiene caso. Rebeca, hombre, no tiene nada que agradecer, solamente le queda una duda, ¿cuánto tiempo tardaría la demanda judicial y si van con su aval, le embargarían en ese momento? La demanda, ya lo decía yo hace rato, imposible saberlo, no hay manera, podemos manejar así más o menos tiempos estadísticos, pero con algunos acreedores nada más, con otros no tenemos idea porque no los hemos estudiado, como son las cajas populares o las financieras, porque sería imposible estudiarlos a todos en su comportamiento, en cuanto a demanda se refiere. Y a tu aval lo embargarían al momento de que lo emplacen. En cuanto lo notifiquen, procede el embargo. Si ella se niega, pues se pueden meter a fuerzas y traer la orden, por supuesto, porque es un embargo, hay que ejecutarlo. Que normalmente la primera vez no llevan la orden, pero pues no vale la pena arriesgarse, ¿no? Dice Pared que tiene deuda con Sears por 16 mil pesos, dejó de pagar en octubre y la verdad no puede pagar. Le hablan a su casa y casa de su abuelo para que pague, pero firmó un pagaré del 1% mensual para liquidar hace tiempo. Su pregunta es, ¿corre riesgo de que lo embarguen o lo lleven a juicio? Pues si te llevan a juicio, si te demandan, te van a embargar. Eso es un hecho. Y sí, siempre hay riesgo, pero en tu caso es prácticamente nulo porque debes muy poco. Debes 16 mil pesos nada más. Es muy poco probable que te vayan a demandar. Leti, debe 29 mensualidades sin Infonavit. Ya está pagando desde el año pasado. Le dicen que le pueden quitar la casa. Habla con el Infonavit, Leti. Habla con ellos, pregúntales a ver qué onda. Si te están tomando ya tus pagos. ¿Tus pagos a dónde se están yendo? Me imagino que a puros intereses. ¿Solicitaste prórrogas? Fernanda, ¿entonces qué le puedes hacer? ¿Nos manda un correo o cómo? Híjole, Fernanda. A ver, vamos a ver si podemos recuperar. Ah, ya. Fernanda es la persona que nos ha estado escribiendo varias... Que nos escribió varias veces la pregunta, ¿no? Vamos a ver ahorita que abra... Ya abrió el de Fernanda, vamos a ver rápidamente. Un momento, ¿eh? Ahorita seguimos. Es la empresa Palacio de Hierro. Un embargo por 60 mil pesos. Sí, te podemos asesorar. Pues puedes exponer tu caso aquí en el chat y te brindamos una asesoría inicial, Fernanda. Y ya después, si es necesario, pues te podemos dar una asesoría más especializada sin costo. No te preocupes. Ahora sí, Juan Nan dice que el despacho que le está cobrando, ¿es válido que le diga que se está asesorando con nosotros? Claro, es muy válido y hasta conveniente. Accedieron supuestamente a darle la carta con los datos que pide, son los que nosotros les damos a través de la página, porque le preguntaron que si estaba asesorando con la Condusef. La carta que le mandaron cumple con algunos datos, pero algunos no. Tiene que esperar hasta que cumpla, claro, por supuesto. Sí, sí, hasta que cumpla todos los datos, ¿no? Por eso lo decimos ahí en la guía, mi estimado Juanán. Tiene que cumplir con todo, si no, no se paga. Es así de sencillo. Y aún así, cubriendo todos los datos, existe el riesgo de que no vayan a cumplir con su palabra, imagínate. Dice Ale que cuál es el precio de ser cliente en defensa del deudor, necesita ayuda. Depende cuánto debas. A lo mejor no te cobramos nada, mi estimada Ale. Depende cuánto debas. Dice Carla que por la llamada respiró. Qué bueno, Carla, un placer. J. Mario me creó un post chalequitos donde solicita algo. A ver, vamos a leerlo. Es Leti de TV4. Ay, los señores de TV4 allá en Guanajuato, les mando un saludote. Se reporta con nosotros después de tanto tiempo por cuestiones muy fuertes personales, se desconectó de todo y ahora lo retoma nuevamente con las ganas de vivir y seguir saliendo adelante. Chalequitos, te mando un saludo, claro que sí. No sé si nos esté escuchando en estos momentos, Chalequitos, pero te podemos ayudar mucho. En un rato más, Chalequitos, te va a llegar un correo electrónico de parte nuestra para que te podamos ayudar con tu solicitud. Y qué bueno que estés con nosotros, Chalequitos, nuevamente. Gracias a J. Mario por estar al pendiente. Ciberadictos nos puede ayudar. Muchas gracias, mi estimado Ciberadictos. DG48, pues ayuda, por favor, dice Regia. Luis 25, ¿se puede tener un crédito hipotecario con una persona física? ¿Y cuáles serían los riesgos y beneficios? Pues los riesgos que pues una persona física no tiene el prestigio ni el respaldo que tiene un banco, ¿no? En una de esas no te cumple porque tiene cierta fragilidad, está muy condicionada a los cambios socioeconómicos de un país, por ejemplo. Los beneficios, pues que te puedes arreglar con un mejor precio y a lo mejor sin tantos trámites, pero yo creo que hay que sopesar riesgos y beneficios. Hay que ver en cuánto nos vende la casa y cómo va a quedar el asunto. Siempre firmar un contrato de compra-venta, todo notariado, o sea, todo muy formal, para evitar tener problemas, mi estimado Luis 25. Dice Manuel, solo lo relacionan el nombre de la empresa y su nombre. ¿Qué se puede hacer? Pues mira, se puede hacer y mucho, mi estimado Manuel, pero eso ya lo tendría que ver directamente tu abogado. Sí, existen muchas posibilidades de que ya una vez que comienza el proceso y de que estemos ya en el desahogo de pruebas, mediante testimoniales, por ejemplo, que meta tu abogado, se demuestre plenamente que tú liquidaste esa deuda, ¿sí? Para esto le recomiendo a tu abogado que dé vista al Ministerio Público para que en caso de que los testimoniales que van a solicitar los falseen las personas que están dando su testimonio, esta vista al Ministerio Público sea para que pues se les pueda levantar algún proceso por falso testimonio ante la autoridad judicial. Ya con eso se presiona mucho a la gente, ¿no? Pocas personas van a soportar esa presión y van a decir, sí, ¿sabe qué? Esos pagos el señor los hizo en relación a este pagaré. Digo, de que se puede demostrar, se puede, mi estimado Manuel, pero es un proceso largo. Te digo, te vas a gastar 15, 20 mil pesos en abogado, es un hecho, pero pues ni modo. Te digo, a veces la justicia cuesta y pues sí, es muy alto lo que te quieren cobrar. Vale la pena invertir esa cantidad realmente. ¿Quién sigue? Dice Periquita 71. Hombre, no tienes nada que agradecer, ya está más tranquila, ya nos avisará lo sucedido. Todos los nuevos en defensa del deudor no saben cómo le han ayudado, aunque ellos no puedan negociar este tipo de cuentas en su momento, no saben, con ayuda en asesorías y además gratis. Saludos a Regia, hombre, sí, saludos, claro. Homero, ¿qué riesgo tiene su mamá de ser demandada por una cantidad de 12 mil pesos por unos abogados que compraron una cartera a Financiera Avanza? Medio, ahí es medio por el tipo de acreedor. Les decía yo, ¿cómo se mide el nivel de riesgo de demanda? Se mide básicamente en tres factores. El primero, el monto adeudado. El segundo, el tipo de acreedor. Y el tercero, el tiempo que llevamos sin pagar. Ya la combinación de estos tres factores nos da el nivel de riesgo que tiene una persona en particular de ser demandada mercantilmente por las deudas que tiene. En el caso de la mamá de Homero, por ejemplo, la deuda es baja, ¿sí? Pero el nivel de riesgo se incrementa por el tipo de acreedor que estas financieras demandan fácilmente, y más si la deuda ya la compró un abogado realmente, pues el abogado va a demandar de una manera mucho, mucho más rápida. Entonces, aunque la deuda sea bajita, por el factor del tipo de acreedor se incrementa, ¿sí? Habría que ver cuánto tiempo tiene en mora para darle ya una asesoría más detallada y más específica, más certera a nuestro amigo Homero. Pero sí, de momento, con la información que tengo, el nivel de riesgo es medio. Sí existe posibilidad de que la demanden al corto o mediano plazo. Leti no tiene una demanda judicial del 2006 y el jurídico le dice que Infonavit no le da un apoyo. No, pues ve al Infonavit, no le creas al jurídico. Habla con el Infonavit directamente. Cuando tienen ustedes problemas para pagar su crédito Infonavit, existen distintas opciones que se denominan apoyo Infonavit. Por ejemplo, como prórrogas, ¿sí? O que les bajen, por ejemplo, su pago durante un tiempo para que ustedes tengan chance de recuperarse. Una prórroga puede ser hasta por un año sin que ustedes paguen nada. Obviamente se van a ir acumulando intereses, pero así pueden conseguirse otro trabajo. Entonces, mi estimada Leti 7, lo primero que debiste haber hecho es acercarte al Infonavit. Ya no lo hiciste. Bueno, acércate ahora, ve qué te dicen, qué está pasando con tus pagos. Dice Francisco que qué está pasando con lo de las pymes. Ya estamos a nada. Yo creo que a semanas, mi estimado Francisco, de que podamos ayudarles con las pymes. A la brevedad les daremos la información a todas las personas que tengan este tipo de deudas. Pilos. Su esposo aparece en buró de crédito por unos equipos de Nextel que él nunca sacó. Sin embargo, cuando fue a preguntar a Nextel, le enseñaron los documentos con los que entregaron los equipos y era copia de su IFE que había perdido. Y la firma del contrato tenía muchas diferencias. Puso una queja, bueno, una denuncia en el Ministerio Público que le pidió a Nextel para abrir la investigación, y después de entregar los resultados de las pruebas aplicadas por el Ministerio Público a Nextel, resolvieron que sí era su adeudo y tenía que pagar. ¿Qué hacen? Es que no entiendo por qué. Bueno, estuvo bien que presentaran la denuncia correspondiente por este delito ante el Ministerio Público, pero aquí tienen que acudir a la Profeco. Así, junto con pegado, debieron acudir a la Profeco. Pilos. En este momento está entrando una llamada telefónica aquí a cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Es Alfonso Hernández, que quiere una asesoría de tarjeta de crédito bancario. Muchas gracias, Edna. Venga el señor Alfonso. Señor Alfonso, ¿cómo está? Sí, buenas. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Perfectamente bien. Díganos, ¿cuál es su problema? Pues que me llegó una carta de CAEPSA diciendo que tengo hasta el día de mañana para pagar la tarjeta de crédito Bancomer que tengo vencida hace 12 meses. Ajá. Me dan un monto, pero ese monto no sé cómo confirmar que no lo van a tomar como un abono a la tarjeta. Ellos me dicen que es para confirmar y, o sea, para liquidar completamente mi adeudo, pero no sé cómo confirmarlo. Pues me comuniqué con el atención especializada y me dicen que se aparece reflejado 24 horas o que pida una carta de condonación luego, pero no me da confianza. Y aparte, el correo que envían tiene una foto y unas imágenes de un bolsillo ahí sin dinero que no me parece como serio, pues. Claro, no está dando de la seguridad, ¿no? Exacto. Bueno, primeramente habría que revisar la carta, Alfonso. Ver si cumple con todos los requisitos necesarios que debe tener una carta convenio bien elaborada. Si es así, el siguiente paso sería corroborar el descuento directamente con tu acreedor, a la unidad de atención especializada del banco en cuestión. Entonces, el primer paso sería ver esa carta. El día de hoy ya el programa se acabó, no creo que nos dé tiempo de revisarla. Pero hoy en la noche tenemos programa nuevamente, totalmente en vivo, ¿sí? A las 9 de la noche. Perfecto. A esa hora nos mandas la carta por correo electrónico. Te voy a dar el correo de una vez, te lo repito en la noche si quieres. Es contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. ¿Sí? Ahí nos mandas tu carta. En la noche hazlo, porque si la mandas ahorita la van a sepultar cantidad de correos que nos están llegando. ¿Sí? Sí, la envío en la noche. En la noche nos llamas, la mandas o la mandas y nos llamas. Y ya nosotros, con todo el gusto del mundo, la revisamos aquí al aire y te decimos si cumple con todos los requisitos. Okay. Y en base a eso, ver qué es lo que sigue, ¿no? Ok, muchísimas gracias. No, hombre, de qué, a tus órdenes. Y bueno, pues vean nada más. La calidad del servicio que damos aquí es, sin presumir, incomparable. Ya nos tenemos que despedir, ya son los minutos finales de este programa. Dice a Pilos, eso precisamente, acudir a la Profeco, Pilos. Vayan a la Profeco, presenten su caso y ver de qué manera, mediante el apoyo de la Profeco, se puede cancelar este asunto de los equipos que sacaron de manera fraudulenta a nombre de tu esposo. Y tiene que continuar con la investigación, por supuesto, por parte del Ministerio Público. Carla Guz dice que los de Gole, que son los cobradores de crédito familiar, si llaman a su trabajo, le afectará. Que si le llaman a su trabajo, le va a afectar. ¿Qué puede hacer? Pues mira, en este caso, hablar con las personas que responden esas llamadas y que cuando sean los señores de crédito familiar les digan que tú no estás, que tú no trabajas ahí, es más, que ya no estás ahí. Para que llamen unas cuantas veces y después dejen de hacerlo, porque si no, sí se puede presentar un problema bastante severo y este tipo de despachos no hay quien los regule, ni la Conducef puede echarte la mano en ese sentido. Así que hay que buscar otras estrategias y la más eficiente es esta, que hables con las personas que responden las llamadas en tu trabajo. Sandía dice que sabe que no se pueden pronosticar o adivinar el estatus que puede tener con los despachos, pero estadísticamente y en base a nuestra experiencia, ¿qué posibilidades hay de que la demanden? Son altas, desafortunadamente, ya lo decía yo hace un rato, Sandía, en relación al riesgo de demanda en base a los tres factores: tiempo de mora, tipo de acreedor, monto adeudado. Por el tipo de acreedor que tienes, el tiempo que tienes en mora y las cantidades que adeudas principalmente, que son muy altas, sí existe un riesgo importante de que te vayan a demandar al corto o mediano plazo. Eso es un hecho. Si ya estás afiliada con nosotros, no te preocupes, nosotros nos encargamos de todo, de tu casa no se lleva nada, el embargo se para en ese momento y nosotros llevaríamos tu caso, nosotros nos encargamos de tu defensa de principio a fin, sin importar el estado de la República donde tú te encuentres, Sandía. Por eso no te preocupes. Aquí Defensa del Deudor se creó para brindarles a ustedes tranquilidad, certeza, que ustedes puedan enfocarse en resolver sus problemas, en ahorrar dinero, sin las distracciones de estos asuntos, ¿no? De las demandas, de los embargos, de las amenazas. Entonces, sí, es un riesgo importante estadísticamente hablando. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que eso suceda? No, ahí sí no podría yo decírtelo. Tenemos casos registrados de demandas al cuarto mes que se deja de pagar. La mayoría son después del año y medio, pero si yo te digo, ¿sabes qué? La mayoría de las demandas son después del año y medio, y a lo mejor tú tienes un año sin pagar, te confías, y dices, pues, entonces dejo de pagar otros 6 meses y sin problemas, y me pongo a ahorrar. Sí, está bien, pero si te descuidas, ¿sí qué tal que la próxima semana te notifican la demanda? Imagínate nada más lo que vas a pensar de la asesoría que te dimos aquí. En este tipo de casos, sí es muy difícil poder pronosticar el momento en el que habría un proceso judicial. mi estimada Sandía, aunque en la mayoría, y aquí hago hincapié, solamente en la mayoría, de los casos, se dan después de año y medio, pero ya con estos casos que tenemos de 4 meses, de 6 meses, de 8 meses, pues ya es suficiente como para no poder darte una certeza absoluta, más ni siquiera una certeza aproximada. Dice que sigue en proceso de separación y se le siguen complicando las cosas. Yo te entiendo, pero aquí estamos para darte un panorama exacto de tu caso. De nada me serviría, o de nada te serviría a ti, que yo te dijera mentiras o que te embelleciera la asesoría para dejarte tranquila. Porque aquí yo tengo una responsabilidad bien grande. Tengo la responsabilidad de que ustedes tengan la mayor seguridad posible en relación a sus asuntos. Y la única forma en la que yo puedo darles eso es por medio de una asesoría adecuada, diciéndoles la verdad. Si yo les digo mentiras, si yo por darles tranquilidad les doy un panorama erróneo en relación a su problema y llega a suceder algo malo, entonces los estaría yo perjudicando terriblemente. Entonces tengo que decirles las cosas como son, como si fueran al doctor, igual. Hello, nos dice Inashina a través de Twitter, le mando un saludo. Dice Pilos que si acuden a Profeco a la par, sí acudieron a la Profeco a la par y le dijeron que ellos no podían hacer nada. ¿Cómo de que no? Híjole, es que luego los de la Profeco son tan flojos. Me da una vergüenza increíble que haya personas así trabajando para esta institución que en teoría tendría que defender los derechos del consumidor. Y hago un llamado a nuestros amigos de la Profeco para que hagan bien su trabajo, por favor, porque si no quedan muy mal, señores. Dice que ellos no podían hacer nada. ¿Cómo demonios no van a poder hacer nada los señores de la Profeco si para eso están? Digo, que alguien me explique. Que solo podían hacer un llamado de atención a Nextel. No, los tienen que citar y Nextel tiene que demostrar. ¿Cómo dan equipos así nada más? No, claro que pueden hacer. Bueno, pueden hasta multar a los señores de Nextel. O sea, y lo sabemos muy bien. Homero, su mamá cambió su domicilio a otra ciudad. Ella no se niega a pagar los 12,000. ¿La pueden demandar por fraude? La podrían denunciar por fraude, pero pues no lo van a hacer porque tu mamá es una persona libre. Como ciudadano mexicano, la Constitución la protege. Y uno de sus derechos primordiales es la de poder ir a donde quiera, transitar libremente por el territorio nacional sin ningún tipo de prohibición. Entonces, pues ella se puede cambiar de casa donde quiera y se lleva las deudas, no se quedan con ella. Si ella tenía deudas, por ejemplo, en Tlaxcala y se cambia a Cuernavaca, Morelos, pues se las lleva a Cuernavaca, Morelos, sin problema alguno. No por tener deudas, no te puedes mover del lugar donde vives. Mi consejo, eso sí, sería muy bueno y conveniente que le informe su nuevo domicilio y teléfono a sus acreedores para que la puedan contactar y pueda seguir con este proceso de liquidar sus deudas. Eso sí, tiene que haber una buena voluntad por parte del deudor para pagar. Que nos informa que todas las llamadas se extraen en estos programas y las pueden escuchar en el siguiente enlace, nos dice Henry. Muchísimas gracias. Es el senador, no es diputado, el senador Jesús Casillas, por parte de la bancada del PRI. Pero con este asunto de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto y con este asunto de la reforma laboral y con todos los hechos políticos que se han suscitado a principio de año, pues en realidad no ha habido tiempo de darle seguimiento por parte del Senado de la República. Pero estamos nosotros al pendiente. De hecho, queremos reunirnos con el senador los primeros días de febrero, a ver si es esto posible, para platicar con él y ver cómo va este asunto. Pero seguimos ahí, con el dedo en la línea, para que ya exista esta nueva legislación en relación a las llamadas de cobranza en contra de todos ustedes, sobre todo las malas llamadas de cobranza. Dice Cars que es importante el tema, muy interesante, y piensa que ganaría puntos si alza la mano para poner en orden estos despachos. Claro, claro que sí. Dice Carla que debería durar 2 horas el programa. Así sería fantástico. Dice, pero ¿a qué hora trabajarían sus asuntos, Ángel? Pues sí, ahí está el problema, el tiempo. Le dice Carla Helmi que abogue por ellos para que sea diario el programa o mínimo de 2 horas. No, imagínense que fuera diario, no tendría ahí sí tiempo de nada. Pilos, no tienes nada que agradecer. Claro que sí, por favor. Magdalena 78 tiene una deuda por 120,000 pesos con una empresa de acero. Tuvo que cerrar su negocio y mes a mes está abonando 5,000 pesos. Tiene un pagaré firmado fechado 26 de septiembre de 2011. Y aún así la amenazan con demandarla y cobrarle el pagaré por 250,000 porque quieren que lo pague rápido. Económicamente no puede. ¿Qué puede pasar? No creo que te demanden, te van a seguir presionando porque eres un flujo constante de efectivo de 5,000 pesos mensuales que ahorita es muy bueno. Me pregunto, y ya no me va a dar tiempo de responderte en este programa porque ya se acabó, pero hoy en la noche tenemos programa a las 9. Me pregunto si te están dando recibos que vayan relacionados al pagaré cada vez que haces tus pagos. Eso es muy, muy importante, es vital. Edwin, no le quieren dar su factura porque ellos le hicieron una póliza de seguro fuera de tiempo a nombre de otro asegurado. Ya liquidó su crédito de auto, pero quieren que les pague una póliza de seguro por 20 mil pesos. No quieren negociar, además de que nunca le hicieron llegar una póliza física, a pesar de que según ellos su auto está asegurado. ¿Creemos que tiene alguna posibilidad de demandar ante la Condusef? Ah, la Condusef se lavó las manos. Es ante la Profeco en este caso porque es un incumplimiento de contrato por parte de particulares en relación a una compra-venta de un bien, en este caso un automóvil. Y de ahí ya se derivaría con la autoridad correspondiente, pero primero es la Profeco, mi estimado Edwin. Francisco, para el caso de los afiliados se tiene que informar de todas formas del nuevo domicilio, aun cuando ya dieron el de Xola. No, ya no. Si ya lo dieron, ya lo es necesario. Dice Cars Ángel para senador. Ay, Dios. Mario RJ, en verdad no sabemos lo bien que se siente ser afiliado a Defensa del Deudor y recibir asesorías como estas. Cree que Defensa del Deudor es una bendición de Dios. Muchísimas gracias, mi estimado Mario. Magdalena, perfectamente, estamos a tus órdenes. Dayana tiene deuda con Banamex por 130 mil. Ya los pagos mínimos son de alrededor de 8 mil. Él es imposible pagar. ¿Qué puede hacer? Suspender pagos, no hay de otra. Por el momento, deja de pagar unos meses para que puedas estabilizar tu economía, comenzar a ahorrar y más adelante se podrá negociar la liquidación de esas deudas por medio de quitas. El nivel de riesgo que tienes es alto por la cantidad que debes de que te vayan a demandar, pero nosotros nos encargamos de todo eso. Te brindamos un plan de protección jurídica total para que si eres demandada, primero separe el embargo, no se lleven de tu casa nada y seguir con tu defensa durante el juicio, sin importar el estado de la república donde tú vivas, Dayana. Aquí estamos para darles eso, tranquilidad, seguridad, protección. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Cuídense mucho, les mando un abrazote. Los espero por aquí hoy en la noche, 9 de la noche, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Dice Regia 48 que si Ángel se postula para presidente, que cuente con su voto. Ay, muchas gracias, hombre. Yo estoy a sus órdenes. Para mí es un verdadero placer el poder brindarles esta ayuda. De verdad es una satisfacción bien grande cuando uno de ustedes, una satisfacción bien grande para mí en lo personal, cuando uno de ustedes liquida sus deudas. Para mí es algo fantástico y de verdad me hace sentir mucho mejor ser humano. Manuel, no tiene nada que agradecer. Luis 25, nos escuchamos, claro que sí. Te mando un abrazo y felicidades por las deudas que llevas liquidadas. Dice Carla González que ponga mi foto para conocerme. No, hombre, se espantarían los ratoncitos, imagínate. Pero si me quieren conocer, ahí están las entrevistas en los programas de televisión, en los periódicos, bueno, en la radio no. Pero sí en los programas de televisión y en los periódicos en los que hemos participado. Por cierto, gracias a los señores del periódico ¿Por qué? Del Estado de México por la entrevista que nos realizaron el día de ayer. Sale publicada el lunes, ya les avisaremos. Germi, muchísimas gracias por tu apoyo. Gracias por llevar la producción de este programa. Salió fantástico una vez más. Francisco, no tienes nada que agradecer. Omar Martínez, ya se nos acabó el programa. Pero en la noche, con todo el gusto del mundo, te brindamos la asesoría que requieras, mi estimado Omar Martínez. Cars, le manda un agradecimiento a Helmi, cuídense mucho. Helmi ya puso el enlace a los videos para que si alguien desea asustarse un poco conociéndome, pues ahí están los videos, por supuesto. Ruth dice que muy padre el programa, le sirve mucho a los que no tienen deudas. Oh, bueno, muchísimas gracias, Ruth, y qué bueno que no tengas deudas, te felicito, hay que seguir así. Y en estos programas, aparte de aprender cómo salir de deudas, van a aprender también a llevar unas finanzas sanas, ¿ok? Recuerden que vamos a invitar a comer a dos o tres de ustedes, estamos definiendo eso, en esta reunión que vamos a tener con nuestro amigo y productor de estos programas, Helmi, próximamente, la primera o segunda semana de febrero. Va a estar mi amigo Cars, va a estar Palemón, posiblemente esté J. Mario, no sé. Vamos a tener algunas personalidades de Defensa del Deudor ahí con nosotros ese día. Y, por supuesto, dos o tres de ustedes se van con nosotros a comer, gratis, por supuesto, los vamos a invitar, para que platiquemos, para que nos conozcan, para que nos platiquen sus inquietudes, por supuesto. Bueno, yo me despido, les mando un abrazo. Dice Mario RJ que solo se asustarían los cobradores, pero por la información que difundimos. Ciberadictos, que lo invitemos a comer, ya les diremos la mecánica, por supuesto, ya les diremos la mecánica. Dice Helmi que nos envía saludos Cristian, su hijo. Le mando un abrazote a Cristian. Sensacional papá que tienes, Cristian, de verdad. Bueno, me voy. Cuídense mucho, los espero hoy en la noche, 9 de la noche, Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán escuchar una respuesta que en realidad les va a ayudar a salir de deudas. Abrazotes y hasta hoy por la noche.